Buen día, buen miércoles. Y en este miércoles todo mi afecto para la gente joven. Hoy, 23 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Rehabilitación. De la rehabilitación del lisiado, naturalmente. Por lo que saludo cordialmente, ante todo, a quienes padecen alguna forma de invalidez. Pero también quiero hacer llegar un saludo muy especial, muy afectuoso, a quienes sirven con su trabajo a su rehabilitación. Y hoy quisiera compartir con los jóvenes y los que quieran escuchar un texto de René Trocero que tiene que ver con la confusión. Hay jóvenes que dicen, estoy confundido. Y René Trocero creo que ayuda un poco a desenmarañar algunas madejas personales, intelectuales, afectivas que se dan. La realidad es siempre clara. Solo el hombre mezcla y confunde las cosas cuando no quiere verlas claramente. Nadie puede confundirte. Tú te confundes a ti mismo para no asumir con claridad tus responsabilidades ante la realidad que te desafía. Cuando dices que estás confundido, sé sincero contigo y pregúntate, ¿qué tienes miedo de ver con claridad? ¿Qué tienes miedo de ver con claridad más exactamente? A veces puedes sentirte confundido sin saber con claridad qué piensas, qué quieres y qué sientes. ¿No será porque estás muy invadido por lo que otros piensan, sienten y quieren para ti? La primera condición para no vivir confundiendo ni confundido consiste en que te desprendas de los otros y asumas con responsabilidad tu autonomía. Confundirte es un buen recurso para evadir responsabilidades y decisiones. Es como cerrar los ojos para no ver. Cuando pataleas lamentando tu confusión, enturbias el agua para no ver el fondo. Al que te dice que está confundido, no lo lleves de la mano como un ciego. Ayúdale para que abra sus ojos y mire. ¿Lo charlamos en familia? Hasta mañana.